salir de este inconveniente económico los argentinos? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar bien la semana, porque si ya nos deprimimos del lunes, no va a estar. Nada, estamos en una situación difícil económica en el país. No es la primera vez. Yo ya tengo 61 años, he visto tantas, hemos pasado tantas y todas, con algún aditamento distinto, pero las crisis son crisis. No aprendemos, seguimos con estados que gastan más de lo que es capaz de percibir, con aumentos de impuestos. O sea, cada vez se va haciendo un corsé más difícil de sostener. Hemos perdido capacidad en los mercados, tenemos altos costos de fabricación, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, bajó la industria automotriz, pero vamos a ser sinceros, nuestra industria automotriz de Argentina y Brasil no es la de México, que entra en el mercado estadounidense y ahí puede saltar algún otro mercado internacional. Hacemos autos de mediana calidad para un mercado muy específico y no tenemos muchos nichos en el mundo. Un auto argentino, por las normas que tiene, no entra en el mercado europeo y ahí tenemos un serio problema. Entonces, son varias elementos de una misma matriz que tenemos en estos momentos en la economía, que va a ser muy, muy difícil. ¿Y también cómo está en esa economía? También en la economía de Argentina está muy bien posicionada, porque Argentina tiene dos ventajas comparativas que son muy importantes y que hay que proteger. Una es el tema del agro. No tenemos los precios commodities como teníamos hace 12 años atrás, a $600, lo tenemos a 300 ahora, a mitad de precio de lo que había antes, pero realmente tenemos, a pesar de algunas cuestiones climáticas, tenemos muy buena producción, siempre nos acomodamos en el sector agropecuario, y lo derivado de eso, un poco de la agroindustria, habría que potenciarlo. Y después tenemos el segundo nivel, que es el tema de la inteligencia, del software, de la inteligencia artificial, que en Argentina eso está muy bien, hay que reconocerlo, y también tiene una buena participación. O sea, tenemos en ese sentido una posición privilegiada. Pero esos mercados hay que cuidarlos, hay que proponer que crezcan. Si le vamos a meter muchas retenciones al campo, lo único que vamos a hacer es desalentarlo. Eso yo estoy completamente en desacuerdo, que se sigan poniendo, por más que estemos en crisis, se sigan poniendo retención al campo, porque vamos a perder divisas. ¿Y el municipio cómo está preparándose para el 2020, con cambios a nivel provincial, a nivel nacional? Con mucho misterio, podríamos decir, con mucho misterio. Realmente escucho a Kicillof en algunas definiciones cuando estuvo con María Eugenia, muy distinto por lo que por ahí deja traslucir o quienes suponemos que son los que van a manejar la economía de Alberto Fernández. Hay una contradicción, veo ahí, económica. Por lo tanto, presenta mucho misterio, mucha incertidumbre. El presupuesto nacional fue elevado y ya sabemos que después de estampada macroeconómica después de las elecciones PASO va a haber que modificar. Así que, y la provincia, te digo la verdad, va a tener que hacer enfrentar, espero que que los municipios no seamos la variable de ajuste de la provincia. O sea, ¿que te ves mejor con el presupuesto nacional que provincial? Sí. Igual es ínfimo lo que nos entra después de participación nacional, lo más importante para nosotros es provincial, pero el ajuste de la provincia de Buenos Aires por la situación macroeconómica, espero que no seamos la variable de ajuste lo que nos corresponde a los municipios. Daniel, el jueves se aprobó un periodo más extenso, se quiere una prórroga para presentar el presupuesto en los concejales. Me imagino que viene por ese lado, ¿no? Por la incertidumbre de provincia. Exactamente, sí. Vos fíjate que nosotros tenemos 50% de los recursos propios y 50% de recursos de provincia. Hasta que no sepamos, no vamos a poder armar el presupuesto de gastos. Yo siempre digo, para hacerlo mucho más sencillo, que el presupuesto es como la economía familiar. Cuando la plata entra en la casa, podemos saber cuánto podemos gastar. Un mes vos en tu casa te podés dar un gustito, te va unos días de vacaciones por ahí, gastarte, pero tenés que achicar el gasto los meses que vienen para pagar ese gustito que te diste. Bueno, el municipio, con algunas otras mayores complejidades, es bastante parecido. Si yo no sé cuánto voy a tener del 50% de recursos provinciales, es muy difícil que pueda cerrar el presupuesto. las áreas y la Secretaría ya te empezaron a enviar su presupuesto para ver qué es lo que necesitan este año? ¿Han aumentado mucho ese porcentaje? No, yo lo que estamos haciendo nosotros trabajando ahora en la economía en el armado es ver la incidencia de cuánto se pueden aumentar las tasas, porque realmente sabemos que ajustar la concentración no podemos porque la capacidad contributiva de la gente ha mermado. En base a eso, ¿cuánto nos quedaría de ese 50%? Y hacer dos escenarios de las posibilidades que podemos tener de provincia. En base a eso, vamos a ver la cantidad de recursos que puede tener cada una secretaría. Y el otro tema, que ustedes saben muy bien, porque lo ha definido el intendente en estos 4 años, y es lógico que un intendente lo quiera hacer, va a hacer algunos cambios en la estructura de gabinete. Inclusive puedo ser yo. Entonces yo voy a dejar sentadas las bases hechas, y después, cuando en los próximos días el intendente define cómo es la estructura de su gabinete, empezaremos a cerrar el tema de los gastos. Porque lo mismo que hablamos de provincia y nación, que tiene que haber cambios, como decís vos, puede haber cambios también en economía, y vos por eso no vas a hacer todo el presupuesto, sino también vas a esperar alguna definición, más allá que va a ser antes del 10 de diciembre, no la definición si vos seguís o no en el cargo. No, por supuesto que va a ser así, pero además es importante esto, yo dejo la base de la posibilidad de recursos, y el detalle fino del gasto lo va a tener que hacer el titular de la cartera o de la secretaría, que realmente empiece a ejecutarlo en el 2020. Entonces, esa definición la vamos a tener que esperar, y vamos a dejarle al intendente la mano libre para que arme su mejor equipo. ¿Pero vos tenés intención de seguir? Yo sigo, pero cuando vos tenés un cargo político como el mío, tenés que estar predispuesto a saber que no sos personal de planta, que te vas a quedar siempre. Ya pertenecer al equipo de Lupito estos años, desde que estuve en salud, como cuando estoy ahora en economía, ha sido de gran satisfacción personal y todo eso. Pero sabemos que esto algún día se va a terminar, por H o por B se va a terminar. Obviamente, si puedo contribuir, y más, alguien que le gusta y ama la gestión como la amo yo, los desafíos de momento de tormenta, manejar el barco momento, es un desafío lindo y me gusta. Pero bueno, es el intendente que decide. Nosotros somos colaboradores del intendente. Te compadezco hacer el presupuesto. Es lindo. Cuando además esta profesión de gestión es muy linda. Gracias, Daniel. No, gracias a usted.